Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 13 de abril. Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida a Los Verdes, convocatoria por Andalucía, a través de un comunicado se informa que mañana, día 14, a partir de las 5 de la tarde y en el cementerio de Ubrique, tal y como se viene realizando en los últimos años y organizado por el Comité Local del Partido Comunista de Ubrique y la Asamblea Local de Izquierda Unida a Los Verdes, convocatoria por Andalucía, tendrá lugar una ofrenda floral y un homenaje a todos aquellos ubriqueños víctimas y represaliados por el régimen franquista. En el acto, al que se hace una invitación a toda la ciudadanía ubriqueña, se tiene previsto además de realizar la tradicional ofrenda floral, dar lectura a unas breves palabras en recuerdo de todos ellos por parte del coordinador local de Izquierda Unida, José García Solano. Cambiamos de tema. La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha anunciado la apertura en exposición pública de una solicitud de concesión de dominio público para la gestión del campamento juvenil Cerro Mulera, presentada por As de Scout de Andalucía. La resolución ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y está abierta a la presentación de peticiones alternativas por parte de otros interesados. José Arroyo, coordinador de Tamal, considera que esta situación es desleal con el Ayuntamiento de Ubrique, ya que se trata de un patrimonio municipal, por lo que presentarán alegaciones, así como el proyecto original del campamento. En la Junta de Andalucía ha ido la Federación de Scouts de Andalucía, pues seguramente teniendo información de la situación que se encuentra el campamento juvenil, pues ha pedido que se le podía conceder por un periodo de 20 años esas instalaciones, pues para sus actividades. En un principio la ley lo posibilita y después de cumplir unos trámites o que de información, de presentar un proyecto de lo que se quiere hacer allá abajo, bueno, pues sale una resolución de la delegación, pues diciendo que está información pública este proyecto, pudiendo cualquier vecino, cualquier institución, cualquier ayuntamiento, cualquier vecino colectivo presentar las alegaciones que considera oportuno. Nosotros tuvimos información de esto el día 7, todo el mundo sabe la relación que personalmente el colectivo Tamar tiene con el campamento juvenil, y evidentemente a mí no me molesta en absoluto que un colectivo y demás crea que tenga derecho, digamos, a la concesión de un equipamiento si este se encuentra cerrado. Yo lo que sí, y al enterarme de cómo se ha realizado, tuve hasta unas palabras, una conversación, yo diría una discusión, con el delegado territorial, no compartiendo y diciendo que era desleal hacia el Ayuntamiento de Ubrique, hacia los beneficios, porque la concesión de un campamento juvenil, que no un equipamiento o un centro de recursos ambientales, turísticos y demás, queda limitado simplemente a un colectivo, a una actividad que puede condicionar mucho el futuro de Ubrique, sobre todo las actuaciones de piragua, de lo que teníamos pensado, de recuperación del dolmen y de todo lo que se estaba ya estudiando, que entendemos que cuando nos pusimos en contacto a decirle que el ayuntamiento estaba dispuesto a presentar un plan de viabilidad, parece que alguien ha acelerado esta concesión, y lo que sí me he puesto en contacto con el alcalde, porque entiendo que esto debería ser patrimonio municipal. Todos los ubriqueños deberían, digamos, de saber lo que se va a hacer y en qué condiciones. Y ante eso, pues creo que va a haber una reunión pronto de portavoces. Independientemente de eso, nosotros estamos dispuestos a colaborar y dar nuestra opinión y a presentar aquellas alegaciones que consideremos oportuno, tanto por una inversión pública que se hizo con fondos europeos para favorecer la creación de puestos de trabajo, para crear una cosa. Ha habido muchas situaciones irresponsables que acuso directamente a la misma Junta de Andalucía, porque modificó el proyecto sin conocer a nosotros, modificó un proyecto, es decir, lo que presentamos nosotros, no lo que se realizó, y ellos presentaron hasta la planimetría, el ayuntamiento que recepcionó aquello sin cumplir lo conveniado, y luego una serie de inversiones que ha hecho el ayuntamiento, bueno, pues para una inversión de más de 1 millón de pesetas, sirve para un colectivo, para no generar puestos de trabajo, porque te dice Pepe, lo conoces, el proyecto, y te puedo decir cuánto se va a cobrar, quién se va a cobrar y cómo se va a cobrar y quién va a participar, todo está en el proyecto. Pero cuando tenga terminado la alegación y después de que se me escuche, si el ayuntamiento lo considera y demás, evidentemente, es más, cuando el campamento juvenil, tal como nosotros diseñamos, no estaba preparado para recibir grupos de scout importantes, que a mí esto me encanta. Es decir, es que había dos parcelas que eran para scout, pero también para colectivos sociales, para APA, para asociaciones de vecinos, pero había que hacer viable el campamento en su conjunto. Por lo tanto, nosotros vamos a recuperar el proyecto original, lo vamos a presentar, y espero que el ayuntamiento sea sensible y más que estemos, y te lo digo esto, lo abro precipitadamente en una decisión definitiva. Entiendo que mientras que el ayuntamiento pueda presentar un plan de viabilidad, como ya se acordamos, aunque no firmamos entre el ayuntamiento y nosotros, bueno, que provisionalmente sí pueda abrirse por los SCAU de manera que no perjudiquemos a nadie, pero que tampoco se perjudique al conjunto de la población de Ubrique. Y sobre todo en ello vamos a hacer mucho hincapié, es que el campamento juvenil no tiene las condiciones de habitabilidad y puede ocasionar incendio, daño por incendio, pérdida de vida, y entonces nosotros estaremos obligados que estas condiciones se cumplan allí. Pero hablo de una manera precipitada, te digo, porque no hay nada cerrado, esta información pública, y nosotros vamos a ir hasta el final, te digo, porque nos preocupa mucho la situación. Alguien, el delegado, me dijo que era una cuestión personal. Yo le digo que no me conoce. Personalmente llevo 30 años luchando por el medio ambiente y esta una más. Lo que sí me duele, digamos, es que no salga, o que inversiones importantes, proyectos que pueden ser fundamentales para el desarrollo sostenible de Ubrique, que lo vea desde la perspectiva que tengo un problema porque está cerrado y lo hablo de esta manera. Mira, por ahí tampoco pasa. Otros temas de interés. Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se convoca el primer concurso fotográfico Curujía de Gamones, siendo las bases completas las siguientes. Pueden participar todas las personas residentes en España que lo deseen, tanto profesionales como aficionados a la fotografía. El tema a fotografiar es el evento Crujida de Gamones, que durante el próximo día 2 de mayo se celebrará en la localidad de Ubrique, pudiéndose fotografiar cualquier momento, decorado, personaje o actividad que representen el ambiente y la naturaleza de la Crujida de Gamones de Ubrique. Los participantes deben de enviar sus fotografías en formato digital, preferentemente JPG, con un máximo de 6 megas y un mínimo de resolución de 300 puntos por pulgada, al correo electrónico concursocrujiadegamones@ayuntamientoubrique.es, junto con sus datos personales, nombre y apellidos, edad, dirección, teléfono, correo electrónico y DNI, que deberán enviarse en distintos archivos al de la fotografía, indicando en el asunto concurso de fotografía Crujía de Gamones de Ubrique. Cada participante podrá presentar un máximo de 4 fotografías y no podrá aparecer el nombre del autor ni el título en esa fotografía. Los trabajos se podrán presentar del 5 al 25 de mayo, debiendo estar realizadas las fotografías durante la celebración de la Crujía de Gamones de este año 2015. El jurado estará compuesto por una comisión técnica designada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. El fallo del jurado se dará a conocer en torno a la fecha de celebración del Día del Petaquero, siendo este inapelable. Se establecen 3 premios. Un primer premio de 250 euros y diploma, un segundo premio de 175 euros y diploma y un tercer premio de 100 euros y diploma. Una vez conocidos los ganadores, la Delegación de Cultura establecerá una fecha en la cual los premiados podrán asistir a recoger su premio. Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados en estas bases serán descalificados automáticamente sin derecho a ningún tipo de indemnización. La organización se reserva el derecho de interpretar las bases y cambiar cualquiera de los puntos anteriormente mencionados si lo estimase oportuno. Las fotografías presentadas a concurso pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Ubrique, así como a poder ser utilizadas en futuras publicaciones, eventos o exposiciones. La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases. Asimismo, también desde la Delegación de Cultura se recuerda que desde hoy lunes y hasta el próximo 24 de abril está abierto el plazo de inscripción para participar en el concurso de decoración de barriadas organizado con motivo de la celebración de las Cruces de Mayo. Las inscripciones se deben formalizar en el Ayuntamiento de Ubrique. Y por otro lado, destacar que nuestra localidad acogerá el próximo domingo 19 de abril la segunda concentración de vehículos clásicos Ubrique, un evento organizado por el Club de Vehículos Clásicos Escape Libre, contando para ello con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. La programación prevista es la siguiente. Los actos comenzarán a las 10:30 de la mañana con el agrupamiento en la Avenida de España. A las 12, visita guiada por el casco histórico. A la 1:30, pasacalles por la localidad. A las 2 de la tarde, exposición de vehículos en la Plaza de Toros y almuerzo. Y a las 5 de la tarde, clausura del evento. Las inscripciones para participar en este evento deportivo pueden realizarse hasta el 16 de abril, siendo las plazas limitadas. El precio será de 15 euros para adultos y 8 euros para niños. En este sentido, pueden visitar la página web escapelibre.net para una mayor información, así como para realizar las inscripciones. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy lunes 13 de abril. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.